La Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida por sus siglas como ACNUR, y la Fundación Aldea presentan una serie de cortometrajes en defensa de los derechos de las personas refugiadas y migrantes este 28 de febrero en la ciudad de Quito, en el norte de la ciudad, de manera precisa. Los cortometrajes fueron realizados por jóvenes de diferentes países que participaron en talleres de cine comunitario impartidos por la Fundación Aldea con el apoyo de ACNUR en el marco del proyecto en conjunto denominado Cámara a Camaradas. Hoy hablamos de esta experiencia junto a Yaritza y ella participó en este programa y vamos a conversar sobre los resultados obtenidos una vez que atendió el taller y luego ya empezaron a generar varios productos comunicacionales como son los cortometrajes. Buenos días, Yaritza, qué gusto que nos puedas acompañar aquí en nuestra radio. Qué chévere, para mí es un gusto estar aquí y poder expresar todo lo que nos enseñaron allá, todo lo que vivimos. Entonces fue una experiencia muy chévere en la cual nos pudimos divertir, conocer personas, conocer su cultura, su lenguaje, y más que eso hicimos una amistad muy linda, ya que compartimos ahí como 15 días, entonces fue una experiencia muy chévere. Eso fue 2019, ¿no? ¿Qué tiempo estuvieron ustedes ahí? Comenzamos desde el 9 de diciembre y terminamos el 21 de diciembre, como 2 semanas. ¿Cuántos jóvenes estuvieron participando? Nosotros fuimos creo que como 20 jóvenes entre ecuatorianos, venezolanos y colombianos. Perfecto. ¿Y eso lo realizaron en qué parte de la ciudad estuvieron? Nosotros lo realizamos en el norte de Quito, en el sector de Cotocoyá. Ahí tuvieron los talleres. Sí, ahí tuvieron. ¿Y tú los luego posteriormente hiciste los cortometrajes con tus compañeros? Sí, 2 días antes de terminar el taller nosotros hicimos todo lo que es el cortometraje. Entonces fue una experiencia muy chévere porque todos aportábamos ideas de cómo iba a ser, de qué queríamos que se enfoque. Entonces fue una experiencia muy chévere porque dio los resultados chévere. Entonces todos aportaron y todos disfrutamos. ¿Cuál fue la idea, la historia que ustedes estuvieron interesados en presentar en este taller? La verdad nosotros cuando nos dijeron de corto, o sea, más que presentar así unas cámaras, fue todo lo de las noticias, la farándula. Se hicieron los una especie chismes, de noticiario. Ajá, sí, de noticiario. Entonces ahí hicimos todo lo que tenga que ver con programas de farándula, de entrevistas y todo eso. Entonces fue chévere. ¿Tú ya habías tenido algún tipo de experiencia antes sobre este tipo de trabajo, de hacer este tipo de productos de comunicación? No, la verdad que no, pero sí me llamaba mucho la atención. ¿Cuál fue un poco tu rol ahí? ¿Se dividieron los trabajos? Sí, lo que pasa... ¿Tú qué hacías? Yo fui presentadora de un programa, se puede decir, de un concurso. Entonces, en ese concurso era Palabras sin Fronteras, donde, digamos, el venezolano tenía que adivinar la palabra colombiana, el ecuatoriano la venezolana, y así entonces yo estuve presentando ahí ese programa. Y eso ustedes lo hacían, como hablamos casi de un noticiero, abordaban algunas temáticas con la gente, es decir, ¿hacían reporterismo, salían a la calle a conversar con la gente o no? ¿O era más bien desde adentro en la producción? Desde adentro también en la producción, pero a lo que ya nos tocó salir a grabar afuera, sí fue chévere porque la gente te quedaba viendo, entonces nos preguntaba qué era lo que estábamos haciendo y nosotros también les explicábamos y les decíamos que era un cortometraje sobre la xenofobia. O sea, entonces todos los que estábamos ahí estábamos involucrados en hacer parte de eso, que ya no exista más eso y tal vez no excluir a las personas migrantes, porque tal vez no sabemos por las situaciones que ellos tengan que pasar, entonces no tenemos que juzgar. ¿Qué cosas cambió en Yaritza antes de que sea parte de ese taller y luego ya haber compartido con todos los jóvenes que participaron, ¿no? De Ecuador, Venezuela y también Colombia? Wow, o sea, cambiaron varias cosas en mí porque, bueno, o sea, al principio uno dice como que, bueno, regrésense a su país, ¿no? Pero uno no sabe la situación o por lo que ellos estuvieron pasando. Entonces, cada vez que ellos nos contaban su historia era como que, wow, o sea, yo no tengo que menospreciar o no tengo que juzgar a la otra persona porque puede ser que a Ecuador o a nuestra gente de aquí también nos pase lo mismo y sería feo ir a otro país y que te vean así o que te menosprecien. Entonces, ahí aprendimos sobre todo aprendí a respetar, a entender cómo ellos piensan, cómo ellos se expresan con sus palabras. Entonces era muy chévere por compartir con ellos, porque ellos nos explicaban qué significaban sus palabras, su comida, su cultura. Entonces cambió varias cosas en mí, entonces de respetar, de entender a las personas y tal vez pensar cómo ellos piensan. Un poco ese proceso de alteridad, ¿no? Tenemos al otro que tal vez desconocemos, y durante un proceso de convivencia lo empezamos a conocer y de alguna manera termina siendo también parte de nosotros. Eso es lo que ustedes generaron en este taller. La presentación de los cortometrajes de Cámara a Camaradas, así se llama este programa, estarán entonces presentándose ya el próximo 28 de febrero a partir de las 5 de la tarde en la Casa Barrial de Cotocochao, esto en el norte de la ciudad. Ahí existirán la presentación de cada uno de los materiales y luego habrá la posibilidad de generar un cineforo, un foro para conversar y dialogar sobre algunas temáticas. Entre estas, por ejemplo, está hablar sobre los desafíos del desplazamiento forzado. Este seguramente será uno de los temas que muchos cortometrajes lo desarrollaron a partir de una vivencia propia. Cuéntanos, ¿tú has tenido la oportunidad de observar el trabajo de tus compañeros? Sí, la verdad que... ¿De qué va? ¿Qué abordaron ellos? Ellos, o sea, nos explicaron ahí todo lo que tiene que ver con la movilidad humana. Me acuerdo que hicimos un ejercicio ahí en el taller sobre las personas que no les dejábamos pasar y otras personas que les ayudábamos a pasar. Personas donde tal vez les menospreciaban, donde tal vez les insultaban, les hacían de menos, pero siempre había, digamos, como todos los programas que tiene que ver, digamos, con ACNUR, Aldea, la ONU, que digamos nosotros representábamos ahí en ese ejercicio, que era ayudarles, tal vez acogerles, identificarles, que no se sientan solos, que no se sientan rechazados. Entonces, al momento de nosotros hacer ese ejercicio, se les veía mucho ver en las caritas de ellos, porque era como que, o sea, wow, de verdad aquí me siento identificada, me siento feliz, contenta de saber que una persona que no me conoce, que no sabe quién soy, trata de pensar como yo pienso, trata de estar en mis zapatos. Entonces era muy chévere, y ellos, a lo que ya terminábamos el ejercicio, ellos decían, o sea, qué chévere, porque me siento identificada, me siento como que si ustedes fueran parte de mí, que me conocieran de toda una vida. Entonces era una felicidad muy linda saber que ellos en ese ejercicio podían sentirse identificados y podían avanzar y seguir con sus sueños de lo que venía haciendo una trayectoria al salir de sus países. Ahí se generó una cohesión. Ecuatorianos, colombianos y venezolanos eran un grupo, eran una gente que compartía y no se detenía a pensar el origen de dónde llegaban. No, la verdad que cuando estábamos ahí al principio sí era como que, ¿y este quién es? ¿Y el otro quién es? Pero ya a medida que fue pasando una semana era como que, ya nosotros mismos, ¡ey, parcero, parcera, chamo, chamo! Entonces ya era como que ya nos sentíamos ahí mismo, no vimos ni color, ni raza, ni nada, simplemente fue el hecho de conocer a la otra persona, de saber cuáles eran las expectativas que ellos tenían, saber qué ellos querían lograr. Entonces fue muy chévere porque todos no nos menospreciamos jamás, si necesitábamos ayuda nos ayudábamos, si tal vez afuera aparte querían un consejo nos ayudábamos, pero siempre estábamos ahí pendiente del uno al otro. Yaritza, ¿y tú cómo ingresas a este programa de Cámara a Camaradas? ¿Cómo fue posible tu participación aquí? La verdad, a mí ya me habían dicho esto, pero yo decía, ¿será que es cierto? ¿Será que no? O sea, ¿te habían contactado Fundación o ACNUR? Me enteré, la verdad, por una publicación que estuvo en Facebook, por la pastora de mi iglesia. Entonces, ahí fue que ella me dijo, no, esto es chévere, porque ella ya le habían contactado los del ACNUR. Entonces, yo dije, bueno, vamos a probar, como tiene que ver cine, entonces me gusta todo lo que tenga que ver con cine, periodismo y todo eso. Entonces dije, bueno, vamos a probar y vamos a ver las experiencias nuevas que podemos tener, y más que eso, ayudar y ser de influencia para muchas personas. Bueno, ¿qué mensaje das tú a la sociedad, no? Considerando de de a poco este contexto nacional que estamos ahora mismo, ¿no? Hay autoridades que se encuentran discutiendo sobre algunas reformas a la ley orgánica de movilidad humana. Hay puntos de la sociedad civil también que da a conocer su punto de vista sobre la entrada de migrantes. En fin, ese es casi el contexto nacional. ¿Tú qué dirías? Wow, yo diría que la verdad tenemos que apoyar a las personas que vienen, porque no todas las personas que llegan a nuestro país son malas, no todas las personas que llegan tal vez tienen el fin de dañar, no, sino que ellos también tienen sueños, tienen anhelos, y sobre todo somos seres humanos, no tenemos que menospreciar, porque tenemos que pensar como el otro piensa, ayudarles y sobre todo eso, ser hermanos, ya que trabajamos con Colombia, con Venezuela, entonces, aparte de tener el mismo color de nuestras banderas, o sea, es algo chévere porque son como que las palabras como que medias parecidas en algunos términos, entonces eso es chévere, conocer la diversidad de los diferentes países, culturas y sobre todo saber que somos un país que a todo migrante, a todo extranjero que llega siempre le acogemos, ecuatorianos que tienen un corazón bien grande, entonces apoyar a la gente que viene de otros países tal vez con muchos sueños, como había dicho anteriormente, entonces eso, apoyar y seguir creciendo y también ser de influencia para las demás personas y que vean que en Ecuador sí hay personas que te ayudan, hay personas que te acogen aún sin conocerte, entonces eso, ese es mi mensaje. Con ese mensaje nosotros nos quedamos aquí en nuestra cabina en Radio CCE y Cultura FM, el mensaje que nos deja nuestra invitada Yaritza y ella quien ha participado en el programa de Cámara a Camaradas. Antes de irnos queremos recordarles por supuesto que esta la función, la presentación de los cortometrajes será ya el próximo 28 de febrero, estamos hablando el próximo viernes, estarán en la Casa Barrial de Cotocollao a partir de las 5 de la tarde, allá al norte de la ciudad la gente tendrá la oportunidad de poder observar ese trabajo de cortometrajes que han realizado estos chicos y luego poder ponerse a discutir, a conversar, a ver puntos dispares de sobre algunos temas y también a encontrarse en otros, porque seguramente habrá puntos de discordia y también puntos de acuerdo. Eso entonces nosotros les invitamos, les reiteramos este evento para que vaya y asista ya a Cotocollao sobre este trabajo de Cámara a Camaradas. Antes de irnos, Yaritza, ya de forma personal, la experiencia de realizar este tipo de trabajo, ¿te ha despertado la iniciativa, las ganas, no sé, de ver la comunicación también como algo para ti, algo que te llame la atención, más bien como algo profesional? Sí, la verdad que, bueno, a mí me gusta hablar demasiado. Y una de las carreras también que yo pienso estudiar es periodismo. ¿Por qué? Porque tú ves más allá, te informas, comunicas, ves la realidad de lo que está pasando. Entonces, sí, a nivel personal, me gusta todo lo que tenga que ver con música, cine, arte, periodismo, conocer a las personas, escuchar. Entonces, sí, la verdad. Bueno, entonces, esperamos en algunos años ya poderte ver por aquí como colega en otros medios, no sé, la comunicación siempre nos lleva a distintos lugares a cumplir con nuestro deber. Son ya las 8 de la mañana y 19 minutos, te agradecemos Yaritza por habernos acompañado, vamos a hacer una pausa y regresamos.